Hola, mi nombre es Irving, una persona con intereses difusos, a veces contradictorios, que apela por el movimiento, por el juego y la diversión. Al escuchar mi voz, lo que escucho es múltiples modalidades de esta voz. A veces escucho la voz de mi hermano, una voz desconocida, dado la inconexión que a veces tengo hacia su persona. Escucho impotencias, escucho inseguridades, al mismo tiempo distintos tonos de timbres. Escucho una suspensión también de mi memoria. Escucho largos silencios que a veces se enclaustran y parecería que están encarcelados y ávidos también por tener canales de comunicación que puedan encontrarse y poder resonar entre sí, para poderse tener una claridad también de mis propios pensamientos. ¿Qué escucho cuando escucho mi voz? Escucho pausas, escucho algo desconocido, pero también algo sumamente enigmático.